como si fuera tu última oportunidad, como si de ello depende tu vida. Un ritual camuflado de diversión, alcohol y mecha en los instintos. Una canción en el viejo coche. Con la música de Barricada, con pasión por el ruido, damos comenzado una nueva emisión de Noche de Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas. Esta vez tenemos un especial con entrevista incluida al tercer festival AUPA Lumbreiras. Tendremos a Marcos Rubio, uno de los responsables del festival, al otro lado del hilo telefónico, contándonos los pormenores de esta nueva edición a celebrar en Tobarra. Pasión por el ruido, Barricada, primer día gratuito y además habeas corpus. Fuerza y tus lágrimas lo alimentan el motor de la bestia que limita. Decíamos que el jueves, el primer día del festival, el día 23, era gratuito, sí, pero es gratuito para los que hayan comprado el abono. Si no, tendrá un precio de 20 euros, pero 20 euros bien invertidos, porque vaya grupazos para un día, digamos, de presentación del festival para los que llegan antes, porque hay zona de acampada gratuita como todo, como todos los años. De Habeas Corpus, vamos ahora con otra banda que repite nuevamente. Hablamos de los valencianos Obrin Paz. Españoles todos, ya está a la venta la obra definitiva sobre la guerra civil. La guerra civil contada por mí. Una obra objetiva en la que se muestra sin maniqueísmos quiénes fuimos los buenos y quiénes fueron. Así és, mentides als anys. Els temps de silenci i els de soledat. Mentides als barris, places i mercats. Al futur dels pobles i a la gent del camp. Mentides als joves, obrers i estudiants. A les seues lluites i als vells milicians. Mentides als presos i als represaliats i a les esperances dels afusellats. Tot era mentida al país dels passats, fins que la veritat ens esclata les mans. Van fer eleccions i la van derrocar i la gran mentida torna a començar. Sombres que les il·lusions seran les cordes sempre sonen en el teu cor. Ballarem el moviment que es disparen les cançons. I aquí estem i seguirem combatent l'hipocresia i encenent les emocions. I aquí estem i seguim i seguirem atacant sempre el front les mentides del seu món. Morts. Els llibres d'història i els televisors. Mentides de llengües, banderes i noms. Mentides al poble, mentides al món. Mentides als comptes dels ajuntaments i a les grans poltrones dels seus parlaments. Mentides en forma d'urbanitzacions, fins a les de luxe entre camps de golf. Tot era mentida al país dels falsats, fins que la veritat ens esclata les mans. Van fer eleccions i la van derrocar, i així la mentida torna a començar. Esquiando en agosto aquí en Oropesa y Cabanes. ¿Qué dices? Lo que oyes. Y el jueves 23, que comienza el festival, el viernes 24, ya como día, llamémosle oficial, oficialmente comienza la UPA Lumbreiras. Teníamos a Narco, una de las bandas que estarán actuando esa noche junto con Boicot o Funquillo o Sociedad Alcohólica por tan solo 45 euros o 50 en taquilla, precios de risa para 3 días de festival en Tobarra Albacete. Normal, que vivía con su padre en una casa dosa. Los domingos pa' mí eran un día especial, porque era el día de matanza en el pueblo de mi mamá. O en el coche, o estaba nervioso, mi padre decía: ¿cómo le gusta la sangre a este asqueroso? Ellos no entendían lo que yo llegaba a disfrutar viendo de Sam. Gracias a ese animal. Lo que queremos merece la pena. Vamos a comernos en la última cena. Y es lo que queremos merece la pena. Vamos a comernos en la última cena. Quiero comerte, tú quieres que te coma. Quiero comerte, tú quieres que te coma. Ellos no lo entienden, no lo entenderán jamás. No, quiero comerte, tú quieres que te coma. Quiero comerte, tú quieres que te coma. Voy a hacerte la canal, nena. Mi vida depende. Mi vida depende de. Lo tengo hablado con mi paries. Los restos de su cuerpo se convertirán en caries. Porque ahora yo he crecido y ha crecido mi adicción. El ser humano es la base de mi alimentación. Me gusta cómo crujen los tendones en mi boca. Antes de comerte me coloco enfrente de ti pa' que veas en mis ojos tu fin. No era una broma. ¿Aún quieres que te coma? Y es lo que queremos, merece la pena. Vamos a comernos en la última cena. Y es lo que queremos, merece la pena. Vamos a comernos en la última cena. Quiero comerte, tú quieres que te coma. Quiero comerte, tú quieres que te coma. Ellos no lo entienden, no lo entenderán jamás. No, quiero comerte, tú quieres que te coma. Quiero comerte, tú quieres que te coma. Voy a hacerte la canal, nena. Hoy será mi cena. Sangrate a mi lado. Seguimos en el especial La UPA Lumbreiras 2010 en su edición número 13. Toda la información, sabe que las puedes conseguir a través de nuestra propia web, sancocho.com, o dirigiéndote a la web del festival, aupalumbreiras.com. Boicot Jaula de Cristal. El martillo no puede dejar de golpear allí donde somos explotados. Cansados de ser esclavos, aprendimos a luchar allí donde buscamos liberarnos. Decadente sociedad, la respuesta cuanto más hundido creen que estoy, más saco la cabeza. Vivo en una jaula de cristal. Ellos me dan alas donde no puedo volar. Vivo en una jaula de cristal. Ellos me dan alas donde no puedo volar. Tan solo unos pocos acaparan el poder. Juntos podemos evitarlo. Queremos que el mundo pueda girar hacia el lado de los más necesitados. Decadente sociedad, la respuesta cuanto más hundido creen que estoy, más saco la cabeza. Vivo en una jaula de cristal. Ellos me dan alas donde no puedo volar. Vivo en una jaula de cristal. Ellos me dan alas donde no puedo volar. Pum festivo, pum alegre de Porreras. Ellos estarán el viernes actuando a las 4 y 10 de la tarde. Comenzarán ese día a las 2 y media transfer. Le seguirán a Palo Seco, Porretas, Yesudaka, el último que cierre, La Pulquería, Escorzo, Segismundo Toxicómano, De Casualtis, Boicot, Sociedad Alcohólica, O Funquillo, Narco, y cerrando a las 3 de la mañana, Los Italianos, Talco. Pum festivo a las 4 de la tarde con Porretas. We'll be right back. toda la semana pensando si se puede cambiar. Se puede, pero no me da la gana, así que poco más hay que pensar. El viernes por la noche me desmadro, el sábado no me puedo mover, me tiro en el sofá y me desparramo y juro que jamás vuelvo a beber. Si te decíamos el horario del viernes, se nos saltaba el horario del jueves, que apertura de puertas desde las 6 de la tarde, si abrirá el festival Cirrosis, el continuando con Banda Hayes, Escuela de Odio, Disidencia, Hora Zulú y Barricada. 180 minutos de concierto, 3 horas, su directo de la gira del último disco editado. Sabes que hacen hora y media presentando su nuevo disco sobre la guerra civil y continúan con su directo, el de toda la vida, podríamos llamarlo de esa manera. Eso es en cuanto se refiere a los escenarios principales, porque sabes que escenario Pasión por el Ruido y escenario Maneras de Vivir, bueno, son el mismo escenario. También traen una cantidad de grupos bastante buenos e interesantes. Sociedad Alcohólica, nos vimos en Berlín. No, no. Ya que hablábamos de ese escenario Pasión por el Ruido, Maneras de Vivir, vámonos a escuchar una de las bandas que estarán actuando el sábado 25, Alemania Hardcore, desde las 13:15 de la tarde o del mediodía. ¡Uf! Llévate la gorra y mójate el cráneo porque hará mucho calor. Alemania Hardcore. Y puestos en hardcore, vámonos con A Palo Seco. Ellos estarán el viernes, si no recuerdo mal, dijimos antes, el viernes 24 a las 3:20 de la tarde. ¿Sabes? Por si no lo sabía, te lo digo, y si no te refresco la memoria, son dos escenarios unidos donde según termina una banda, a continuación empieza la otra y justo en la trasera, acoplando sonido, que es lo que pasó en la última edición, se acoplaba el sonido atrás con el de los escenarios principales, ese escenario Pasión por el Ruido, Manera de Vivir. Me pierdo en la música. No me pierdo. Estábamos con A Palo Seco. Mi cuadro Una de las bandas internacionales que estarán en esta nueva edición, en la número 13, serán los americanos de Casualties. Ellos, banda veterana en esto de hacer punk rock, estarán en esta edición de la UPA Lumbreiras. Y para ir abriendo boca, como con el resto de las bandas, aquí tienes un tema de esta banda llamada The Casualties. I'm a disconversion. Vómito estuvieron por Noche de Rock and Roll hace bastantes meses. Hablaban de ese nuevo proyecto, el retomar nuevamente a la banda tras el fallecimiento de Víctor, su vocalista. Ellos estarán en el AUPA de este año. Y bueno, pues vamos a escuchar uno de sus temas llamado Historias. Luego, seguidamente, entramos con la entrevista realizada a Marcos Rubio, uno de los responsables del AUPA Lumbreiras. Buenas noches, Marcos, bienvenidos a Noche de Rock and Roll, y te tenemos aquí para que nos hable o nos resuma en la medida de lo posible esta nueva edición de la UPA Lumbreiras en su edición número 13. Página web, pero bueno, siempre es mejor un poco de la palabra de los organizadores, de la voz de los organizadores, que nos comenten qué es lo que nos vamos a encontrar en esta nueva edición. En esta nueva localidad que ya estrenaban hace algunos años, no han tenido ningún tipo de problemas con censuras como tuvieron hace años, precisamente con una de las bandas que este año también vuelven al Lumbreiras. Hablamos de Banda Basotti. Aquí no... Pues bien decías que tienen un poco lo casi lo mejor del panorama musical actual: Barricada, Funquillo, Boicot, Narco, Reincidentes, Los Suaves, vamos, un popurrí musical bastante grande y extenso. Pero además de eso, hay un escenario, Pasión por el Ruido, Maneras de Vivir, donde nuevas bandas o bandas que ya llevan algún tiempo intentando hacerse un hueco en esto de la música, pues ustedes han habilitado, digamos, ese espacio para estas bandas. ¿Cómo surgió esa iniciativa y qué tal ha sido la aceptación por parte del público? Sí, porque de todas estas bandas, pues muchas ya han tocado en los escenarios principales, como caso igual de Facon Family, que recuerde ahora mismo, han tocado ya en ese escenario, pero vamos, creo que es una labor bastante importante la realizada por ustedes en cuestión de habilitar ese espacio para al menos que tengan cabida esos grupos que no han terminado de dar el salto. Otro año más, Tobarra, Albacete, en La Granja, vuelven a acoger a este festival, tema de acampadas, abonos de anticipadas, taquillas, días sueltos. ¿Cómo es este tema, Marco? Sí, exactamente. Hace unos años tocaron allí los guerrillas. De verdad, se echa un poco en falta más grupos canarios. A ver si por lo menos en ese escenario Pasión por el Ruido acogen a otra banda de las islas. Marco, darte las gracias porque sabemos que estás todavía ahí al pie del cañón sacando al festival todavía para adelante, a casi ya apenas unos días de su comienzo. Si crees alguna cosilla que nos hayamos quedado en el tintero o que quieres resaltar por encima de todo, pues Tienes los micros abiertos para lo que tú quieras decir ahora. De verdad que sí. Ya una última remarcación, decirte que, bueno, como canario y tan lejano que estamos de todas estas historias musicales que suceden fuera de las islas, pues sí es verdad decir que siempre aprovechamos festivales, en este caso Grau por Hombreira, pues para ver la máxima cantidad de grupos posibles en el mínimo de tiempo posible, ya que siempre nos es difícil el estar más de una semana o dos fuera de de las islas. Exactamente. Oye, Marco, no te quitamos más tiempo. Volvemos a darte las gracias por haber estado ahí contestando esta serie de preguntas. Y nada, desear que la UPA Lumbreira siga siendo ese festival tan importante como lo es a día de hoy y que salga tan bien como ha salido en ediciones anteriores. Sí, de verdad que a veces se agradece, por lo menos en ese aspecto sí se agradece a veces. Working class, combatteremo fino alla fine. Giunti con i palanchisca, carce, chiare compara, dove sono sto quarzo? Scrive col pennello, ho cuore prigioniero. Giunti con i palanchisca, carce, chiare compara, dove sono sto quarzo? Dai, ecco sto pennello. Let's go. Come on, let's go. chiamiamoli per nome. Ma che vita è questa qua? Questa è vita da signori. Ahí quedaban las palabras de Marcos Rubio, uno de los responsables de que se realice este festival, este AUPA Lumbreiras. Esperamos que haya sido de tu agrado, esperamos que hayas recibido esa nota de esa cantidad de canarios que acuden anualmente a este festival, y esperamos pues que tú seas uno de esos que este año pueda viajar hasta la Granja Tobarra y ver toda esa cantidad de grupos. Uf, se me hace la boca agua solo de pensarlo. Así que vámonos con música, vámonos con Che Sudaka. Salen a bailar, nunca miran gente por su nacionalidad. Ven y lo que miran es su personalidad. Veo muy dividida a toda la humanidad. Hoy la colifata es amor universal. Hoy la colifata es amor universal. Loca vida maloca, loca, loca vida maloca. Loca vida maloca, loca, loca vida maloca. La felicidad con sentimiento espiritual, un arte emocional, amor universal. La radio familiar que sintoniza la ciudad. Hoy la colifata es amor universal. Hoy la colifata es amor universal. Hoy la colifata es amor. No aptas para insensibles. Hay señales positivas que parecen increíbles. Yo las veo porque creo que este circo no es tan feo. Yo las veo porque creo que solo hay que darle un aseo. Los locos no son tan locos. Siempre fui yo. Las estrellas, en el campo las espinas, y en el medio de mi pecho colifata me ilumina, y en el aire de Buenos Aires colifata te da vida. Loca vida maloca, loca, loca vida maloca. Loca vida maloca, loca, loca vida maloca. Loca vida maloca. Mocasín,